Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En la tradición de del cancionero americano y británico, quizás también en el francés, pero conozco un poco menos de la canción francesa, hay una tradición de hacer discos con canciones de Navidad. Aparecen en el Grand Songbook del cancionero americano, del cual hemos escuchado en varias oportunidades algo de lo que lo integra. Y ustedes, claro, dirán, caramba, qué adelantado o qué atrasado está el presentador. ¿Por qué se mete hoy con la Navidad? Por nada en particular, simplemente porque es un placer escuchar siempre al gran Louis Armstrong. Y en este caso, hacerlo con uno de los grupos que tuvo, que se llamó The Commanders, grabando una canción del año 1953 que se llamó Cool Yule, algo así como Genial Navidad. Fue, como les decía, lanzada como sencillo en el año 1953, una canción escrita por el compositor Steve Allen y que la presentó por primera vez Louis Armstrong con The Commanders. La canción ha sido versionada, entre otros, por Bette Midler por la mediados de los años 90 y sigue teniendo esa vitalidad, esa gracia y esa frescura con la cual les invito, aunque no estemos en época, a compartir algo del genial Louis Armstrong con esta canción de Navidad que se llama Cool Yule. On the island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the corners of the girls and boys. So day Santa comes on day, he'll come a-calling when the snow's the most, when all your cats are sleeping warm as toast. And you gonna flip when old Saint Nick lays a lick on a peppermint stick. You come a-flying from a higher place, you fill the stocking by the fireplace. So you, have a yule that's good. Somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the corners of the girls and boys. So dig, Santa comes on big. Come a calling when the snow's the most, cats are sleeping warm as toast. And you gonna flip when the old Saint Nick plays a lick on the peppermint stick. He'll come a-flying from the higher place, fill the stockings by the fireplace. So you, ever you that's good, ever you that's good, yeah, cool you. Mundos Diferentes. Oscar Morales, músico duraznense que hoy habita en Playas de Rocha, al este del Uruguay. El mar, la tierra y el entorno ha llevado su vida a transcurrir con un enorme caudal creador. Hace años iniciamos la canción junto por estos lares. Hoy ya es un artista de enorme creatividad y sensibilidad. Les presento un adelanto de su próximo disco, Hijo de la Tierra y el Sol, de pronta aparición. Este material me fue enviado por Oscarito el 15 de febrero a la noche, estando yo con otros amigos queridos, Miguel Rosano y mi querido compañero de estas andanzas musicales, Rodolfo Martínez. Lo recibí con una enorme felicidad. Mi querido hermano y amigo me sorprende con esta belleza llena de sensaciones y melancolía sana. Escucharemos entonces a Óscar Morales desde su disco Hijo de la Tierra y el Sol del 2022, esta hermosura realmente. Susurros en el mar. Allá, susurros en el mar. Alguien sabe de esto, como el viento del mar y los invisibles para amar. Alguien sabe de esto, infinita soledad que pregunta y pregunta. No sé si tú estás aquí, allá, susurros en el mar. Sanar, alejar viejas heridas, ya se van. Ahora es el momento que podemos alcanzar. Ahora es nuestro tiempo para amar aquí y allá. Sé que tú estás aquí, allá, descalzos en el mar. Y los invisibles para amar. Thank you. diferentes.